buenas tardes. Hoy es jueves 10 de diciembre y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio Ela, con Mordecai enfrente. Muy buenas tardes. Hoy cambiamos de personaje. Sí, vamos rulando cada semana, ya que Gordon ha decidido abandonarnos a los últimos 5 minutos antes del programa. Pero vamos, a gusto. Recordamos a los oyentes que este programa, La Casa Incendiada, somos tres, aunque no los parezca. Últimos meses siempre hay uno que está pivotando o rotando, pero eso no influye a la hora de continuar con el programa, y aquí seguimos con todos vosotros y con todas vosotras. Y en este noveno programa de la quinta temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela, queremos volver a tratar un tema que ya hemos abordado en otras temporadas. Estamos hablando del caso de Alfon, del que comenzamos hablando ya en 2012. Y según habiendo novedades y sucediendo diferentes hechos, siempre hemos querido aquí hacerle un hueco e involucrarnos un poquito más en esta causa desde este programa. Alfon hace 6 meses que entró en prisión de manera voluntaria, y la semana que viene, bueno, desde ya mañana mismo comienza la semana de lucha 6 meses sin ti, 6 meses contigo. Y enseguida vamos a hablar con Elena, que es la madre de Alfon y que nos visita aquí en el estudio por segunda vez, y ya no sé cuántas son las participaciones que ha tenido en este programa, y también a Isabel, que las dos son miembros de esta plataforma de Alfon Libertad. Esto en la primera parte del programa. Ya en la segunda vamos a hablar con José, director del documental Cuando las gotas hacen lluvia, que se estrena hoy online de manera gratuita y se proyectará la semana que viene, el miércoles, concretamente en esta semana de lucha por la libertad de Alfon. Y para cerrar el programa, queremos llevaros a vuestros oídos el parte del informe 2014 sobre la tortura en el Estado español, que bueno, es una recopilación de denuncia por torturas, violencia institucional y brutalidad policial que han sido recogidas durante este año 2014. Y para todos los oyentes que quieran contactar con nosotros, pueden escribir al correo lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Por último, nos queda recordar que este programa pues se realiza, como bien escucháis, en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada, pero queremos saludar y sobre todo agradecer pues a todas aquellas radios y a todos aquellos oyentes que escucharán este programa a través de Radio El Main en Granada, Radio Bronca y RSK en Barcelona, Chinchiliki Ratia en Orereta, Radio Activa en Alcoy, Radio Mutant en Alicante, Radio Pran Asturias, Irolei Ratia en Bilbao, Radio La Mistelera en Denia y, por último, y que sepamos, Radio Bala en Manresa. Arrancamos el programa. Esta mañana se me ha comunicado que tenía que venir de urgencia a Madrid, que habían decretado mi ingreso en prisión inmediatamente. Estamos esperando a que la policía venga a por mí para llevarme a prisión. Nosotros pues vamos a dar esta respuesta de no ponérselo fácil y por lo menos terminar mi libertad con una acción reivindicativa. ¡No! Con este audio arrancábamos el programa del 1 de julio, días después del ingreso voluntario en prisión, aquel 17 de junio, el ingreso de Alfon, el cual estaba arropado por un muro humano. Han pasado casi 6 meses desde aquel día y la Plataforma por la Libertad de Alfon ha organizado la semana de lucha 6 meses sin ti, 6 meses contigo. Para contarnos en el estudio tenemos a Elena, madre de Alfon. Elena, Muy buenas a Radio Ela, bienvenida otra vez. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Isabel. Hola, Isabel. Hola, buenas tardes. Ambas son parte de esta plataforma por la libertad de Alfon, que enseguida nos van a contar sobre esta semana de lucha Alfon-Libertad. En primer lugar, nos gustaría, Elena, que nos trasladases cómo está Alfonso ahora mismo, desde la última vez que has hablado con él. Bueno, hablé con él en locutorio, estuvimos el domingo pasado. Coincidió que estábamos su mujer, su hermana, mi marido y yo, porque el anterior solemos alternar y dejar que estén amigos también. Y bueno, la verdad es que está siendo más fácil resistir y soportar el dolor de no estar junto a él, ni poderle ver, ni tocar, ni compartir la vida con él, porque siempre que vamos él nos carga energía a nosotros, nos da ánimos para resistir, está fuerte, está sereno, centrado, entero. Gestiona muy bien su tiempo dentro de la prisión, tiene unas rutinas muy organizadas de estudio, de deporte. Ya antes de entrar a la prisión se preparó, dejó de fumar, de beber alcohol, de muchas cosas para que allí le fuese más fácil, porque la prisión es un problema, el tema de las drogas y del tabaco. Y bueno, pues está en Navalcarnero, le trasladaron de Soto del Real a Navalcarnero en el 2 de octubre. Y bueno, está en un régimen FIES 3. Y la verdad es que el problema que tenemos es que no podemos escribirnos, ni puede recibir, ni nos puede ni recibimos todas las cartas que nos gustaría, porque están restringidas las comunicaciones y claro, están en un régimen de aislamiento. Eso una es. Cárcel dentro de la cárcel. Desde aquel 17 de junio en el que, como comentábamos, Alfon ingresa voluntariamente en prisión, a partir de ese punto, ¿queda algo legal que pueda se pueda hacer para conseguir la libertad de Alfonso? Bueno, estaba, sabéis que cuando el Tribunal Supremo ratificó la sentencia, se hizo recurso al Tribunal Constitucional y ya hace 2 semanas contestó el Tribunal Constitucional ratificando la condena de 4 años. Y ya solo nos queda el Tribunal de Derechos Humanos, ya nos queda el recurso, que lo haremos, por supuesto, a Estrasburgo, y luchar y recurrir para que le retiren el régimen FIES 3 de banda armada. ¿Nos podrías recordar así brevemente qué tipo de condena está cumpliendo Alfon, para los oyentes que no lo sepan? Sí, está Alfonso está cumpliendo una condena de 4 años por tenencia de explosivos. Por eso no entendemos que le hayan puesto el régimen FIES, que le han puesto, porque en su sentencia y en su condena no aparece en ningún momento que pertenece a ninguna banda armada. Desde que hablamos contigo por teléfono la primera vez, el 5 de diciembre del 2012, siempre defendisteis que Alfon estaba sufriendo un juicio político. Sí, eso fue evidente, sobre todo la compañera Isabel, que estuvo dentro del juicio, porque yo era testigo y no podía estar, hasta puede decirlo claramente, porque al no poder presentar pruebas que demostrasen que Alfonso portaba esa bolsa con material para fabricar explosivos, porque no la portaba, y ellos lo saben, como le dijeron el día 17, cuando se lo llevaron de la San Carlos de Borromeo, le volvieron a repetir, como lo habían repetido en preventiva, como le repitieron en comisaría cuando le detuvieron en el 2000, en el 14N, en el 2012, sabemos que tú no llevabas nada, Alfon, pero esto te lo comes tú. Y sí, claro que es un juicio político y se vio muy claramente. Si quieres saber qué cuente el fiscal, bueno, cuáles eran sus alegaciones constantes. Yo tengo ese día muy clavado. Yo recuerdo que me dijo Elena, pasa tú y sé objetiva. Yo solamente deciros que salí con la convención salí convencida de que Alfon salía porque fue un juicio injusto, ilegal y además siempre se dice, tuvo un gran abogado, ¿no? Es que el abogado demostró que era mentira. Sí, sí es un gran abogado, no lo no desmiento, pero es que demostró uno por uno las pruebas que era mentira. Los policías que hablaban diciendo cosas de que se habían visto, se habían encontrado en tal esquina, en tal lugar y tal cual, se contradijeron, no se ponían de acuerdo. La supuesta bolsa que dijeron que llevaba, entonces se demostró que, claro, el primer juicio no se llevó a cabo porque Alfonso había comido una preventiva porque esa bolsa que decían que tenía explosivo no se había ni mirado. Y entonces, cuando vieron que no esa prueba ni se había mirado, estaba todo montaje, se echó para atrás y en vez de septiembre se le juzgó en noviembre, más tarde. Supuestamente hay un protocolo cuando se coge unos explosivos y lo sabemos todos. O sea, llegan los explosivos, los TEDAS, los rodean la zona, intentan explosionar eso, se lo dan a un blindado, lo coge la cita, el nombre del guardia, todo, se lo pasan. Hay un protocolo que en ningún momento se siguió. Esa bolsa estuvo perdida por el mundo. Entonces, no estaba claro. En un momento dado dicen que se ha hecho una prueba de algo que es un líquido que no sabe de dónde lo sale. Entonces, era tan notorio y además tan vergonzoso que yo me acuerdo que me fijé mucho en la magistrada, yo tenía los ojos observados en ella. Y mi sensación, mi horrible sensación fue que eso ya estaba hecho, que le habían dicho este chaval 4 años y se volvió al fiscal como diciendo, vaya montaje, pero claro, eran de miradas, se comprobó. Pero no obstante, yo dije, es que hay justicia en este... Elena, la abracé, Elena, no te preocupes, se ha demostrado la verdad de Alfonso. Cuando salió lo que salió... Fue horrible. Y luego la precipitación con que han hecho todo, cómo a él le intentan detener, no le dan tiempo, todo como lo que se está llevando a cabo se demuestra. No, yo creo que fue un montaje, pero el montaje tenía una finalidad. La finalidad es que en Vallecas hay una gente que se estaba moviendo y buscaban a una persona y le tocó a él porque él iba a ser como el peón que iba a tirar todo lo que hay alrededor. Bucaneros, Ateneos, todo lo que hay alrededor y de ahí, de ese barrio, tirar todo lo que hay alrededor de los otros barrios. Eso era el objetivo y ese era el objetivo de la policía. ¿No ves la frase esa de los policías y te lo comes tú por no querer cantar? Si nos hubieras querido dar unos poquitos nombres, sí. A lo mejor la cosa te había ido de otra manera. Porque eso lo intentaron. Hombre, lo han intentado desde el minuto cero. Es una policía corrupta y mafiosa. Como... Supongo que es a partir de este 17 de junio, cuando Alfón ingresa en prisión, la estrategia de la plataforma cambia. En estos 6 meses, ¿cómo habéis venido accionando para apoyar la causa de Alfón, la libertad? Sí, bueno, lo que te decía, que ya pasas a otro trabajo la plataforma que no tenía antes, que es cuidar al preso. Y los presos requieren de mucha atención y mucho cuidado para poder resistir allí dentro, porque ese es un lugar donde no hay derechos humanos ni y además totalmente arbitrario, todo depende del antojo del funcionario de turno, el director de la cárcel de turno. Entonces, lo primero era, objetivo primero, que Alfon no se sienta solo. ¿Qué hacemos? Organizar todo el tema de las cartas. Por un lado, pues organizar el carteo, por un lado amigos, por otro familia, para no suplantarnos y hacer que le llegue. Los 2 primeros meses nos salió muy bien, recibía hasta 8 y 10 cartas diarias porque no le aplicaron, le habían puesto un FIES 5, pero no se lo aplicaban porque, bueno, es lo que os digo, es verano y así funcionan las cárceles, ¿no? Y bueno, pues que esté cubierto sus necesidades dentro de la prisión. Como sabéis, está el peculio, que no puede faltarles porque tienen que comprar todo lo de aseo, incluso alimentación, bastantes cosas en el supermercado de allí dentro, que es también un negocio. No nos dejan a los familiares meterles en el paquete esas cosas para que las tengan que comprar en la taberna o en el economato de allí de la cárcel. Y bueno, pues sobre todo pues pasarle lectura, organizar las visitas, autorizar a las personas para que le vean. Un poco se empezó a preparar todo lo que es el cuidado del preso. Y luego pues el trabajo siguiente que se ha hecho ha sido ya en un plano más reivindicativo de de denunciar, sobre todo ahora, y nos vamos a poner a ello con más esmero todavía, el denunciar el régimen carcelario de el FIES, este país. La aplicación de FIES a los presos, y seguir en la lucha. Es una plataforma que se solidariza con todas las causas y todas las personas represaliadas, ¿no? Que seguimos teniendo muchas y siguen entrando en la cárcel en muchos casos, ¿no? Recordamos que el régimen FIES está declarado como ilegal a nivel europeo, este uh-huh. tipo de régimen de aislamiento. Si algo también se caracteriza todo lo que es la lucha por la libertad de Alfon, es por el enorme apoyo, como venías contando, que están mostrando desde muchos lugares del mundo, gracias a la plataforma de apoyo por la libertad de Alfon. ¿Todas estas muestras de apoyo han cambiado con Alfon libre o han seguido igual una vez que Alfon entra el 17 de junio en prisión? Yo, la verdad es que es verdad que se afloja la tensión, porque la tensión era que no entrase en la cárcel, por eso tanto esfuerzo en las concentraciones, en los juicios, en las manifestaciones, tantísimas campañas como hemos hecho, pero yo desde luego no he visto que todos los grupos y colectivos, asociaciones que daban su apoyo y solidaridad a Alfonso y a la causa, no he visto que nadie se retire, ni nadie reniegue de ello, ni nadie. Lo que pasa es que hasta Alfonso lo dice, que está dentro de prisión. Tenéis que seguir luchando en las calles y tenéis que seguir luchando por los nuevos casos y compañeros que son represaliados, que estaban pendientes de juicio para que no entren. ¿Sabes? Yo ya tengo aquí mi condena, pues a estar lo mejor posible yo, a estar lo mejor posible vosotros ahí fuera, pero lo importante es que la lucha continúe. Mañana comienza, mañana 11 de diciembre, con una rueda de prensa, lo que es esta semana de lucha de Alfon en libertad. Contarnos un poquito, pues, toda esta semana, todos los actos y toda la programación que hay, que dura hasta el 17 de diciembre. Sí, la semana de lucha, bueno, tenía aquí, estoy mirando el panfleto porque atrás la verdad es que está el comunicado que explica todo el proceso y todo lo que ha ocurrido y lo que se va a hacer. La semana de lucha empieza mañana con una rueda de prensa en el Teatro del Barrio, donde estarán su abogado, claro, Erlanz Ibarrondo, estará Javier Baeza para hablar como persona que ha trabajado y ha luchado contra los regímenes FIES y dando su apoyo a los presos, porque claro, venimos de un barrio de Entrevías que no nunca ha faltado por la situación económica y cultural y de persecución policial, nunca nos faltan presos. Y bueno, intervendrán también representantes del mundo de la cultura, estará Willy Toledo, estará Sangay Lili, política estará de grupos políticos, creo que va a estar Líber, de Unidad Popular. Estarán también de la plataforma Al Alba, de la Comuna, que son expresos del franquismo. Estarán plataformas sindicales, los de Coca-Cola en lucha, Movistar en lucha, CGT, AST, Solidaridad Obrera, COBAS, lo que es como Alfonso fue detenido en el entorno de una huelga general, pues va a tener bastante presencia todo lo que es lo sindical. Alternativa. ¿No? Sí, esta vez se ha unido y nosotros tenemos muy claro que no se puede despreciar la solidaridad, venga de donde venga, porque la solidaridad es siempre una muestra de apoyo mutuo para resistir, y también van a venir del sector crítico de Comisiones Obreras, un grupo que me han pedido que quieren intervenir, y bueno, pues por supuesto, todo el que quiera acercarse a la rueda de prensa y expresar. Carlos Olaya también va a estar. Todo el que quiera estar allí y expresar. Pero vamos, el monto gordo y explicativo de la campaña, se va a presentar la campaña, que os digo. Y bueno, lo siguiente a la rueda de prensa, que se va a presentar, ya os digo, se va a presentar mañana allí, va a ser un acto antirrepresivo el domingo 13 en el campo, porque se iba a hacer una concentración, pero se ha suspendido en Tirso de Molina. Es bueno que se diga de aquí que eso no se va a hacer. Sí. Un acto antirrepresivo el domingo 13, que empieza a partir de las 12 de la una en el campo de la Cebada, en La Latina, donde va a haber conciertos, comida, y sobre todo hemos invitado a compañeros y compañeras represaliadas, los cinco de Alcorcón, Patricia de un desahucio, Jorge del 22M, Inma también del 22M, o sea, vendrán casos que están pendientes de juicio y que incluso han estado en preventiva. El día 16, esto es el 13, y ya el día 16 vamos a hacer una cena vegana en el centro social ocupado, es autogestionado, ¿no? CSOA. Sí. La Quimera, aquí, en Cabestreros, en Lavapiés. Y también antes de la cena, que se va a proyectar el documental de Cuando las gotas se hacen lluvia. Y luego hablaremos con José sobre este documental. Nos parece muy interesante porque aparecen las luchas y bueno, es lo importante, que sigamos estando en la lucha y en la calle. Y el final de la semana será una manifestación en Vallecas, que saldrá del Metro de Buenos Aires, esquina con la Avenida de la Albufera, hasta la Junta Municipal de Vallecas, el jueves 17 a las 7 de la tarde será la manifestación. Uh-huh. Aparte de esta semana que dura del 11 al 17 de diciembre, ¿tenéis algún acto programado más a medio y largo plazo que podáis ir avanzando? Sí, está programado ya en el día 16 de enero, coincidiendo con los 7 meses. Sí, se va a hacer en la Atalaya, se va a hacer un acto donde va a haber conciertos, jazz y se va a hacer más un homenaje de familiares y amigos. Está programado también una exposición fotográfica con todo el proceso de lucha y las campañas y algún montaje audiovisual. También en Cataluña, en Llobregat. Pero es que ahora me sale el principio del pueblo. Bueno. Cataluña. Sí, me da rabia. El Prat de Llobregat. Vale, Elena, eso es el Prat de Llobregat. Ahí también está programado un acto para el 19 de enero. También va a ser igual, con comida popular, con conciertos y charlas. Lo que sí hacemos ya en todos los actos que hagan referencia a Alfonso, ponemos como condición que tiene que haber otros represaliados que están pendientes de juicio, o sea que hay que aprovechar que viene la gente para que se conozcan y se den a conocer otros casos y la gente empiece a expresar en público y a contar lo que le está ocurriendo. Y tenemos otro acto también en enero que va a ser en Parla, y este se va a hacer con los cinco de Airbus. Por ejemplo, el del Prat de Llobregat va a ser con Sergi, que también está a espera de, bueno, está condenado a 3 años de prisión, también del movimiento antifascista de allí de Barcelona. Y bueno, sí, tenemos actos, el mes pasado tuvimos en Mieres, o sea que los actos no dejan de hacerse, antirrepresivos, pero ya siempre conjuntamente con otros casos y otros represaliados. ¿Y cómo se puede contactar con vosotras, con la plataforma, o hay alguna página web donde los oyentes puedan acceder y buscar más información? Bueno, se me olvidaba decirte que estamos haciendo otro trabajo que estamos haciendo en la plataforma ahora mismo, es presentando mociones en todos los ayuntamientos y corporaciones locales que sea susceptible de ganarse. Ya se ha ganado en 6 ayuntamientos. Como, bueno, aquí en Madrid ha sido en San Sebastián de los Reyes y San Fernando, en Cataluña en Ripollet y tenía que haberlo traído escrito, en Asturias en Mieres y está en Alcoy, que creo que va a ser esta semana que viene. Bueno, está dando un muy buen resultado porque ahí hay un debate y una discusión entre los distintos grupos municipales, tienen que llegar a un acuerdo, y además es una moción donde se pide no solo la libertad de Alfonso, sino la retirada de la ley Mordaza y que cese la represión a los movimientos sociales y la protesta social. O la retirada de los FIES, o sea... Sí, eso dependiendo cada ayuntamiento. Se está denunciando la situación. Y esa es otra de las acciones que estamos llevando a cabo y pretendemos que vaya en aumento. Uh-huh. Y para contactar... Ah, perdona, ¿cómo? Es que te iba a decir, porque me ha venido ahí la página web que tenemos ahora, perdona, es esta, es... plataforma Alfons Libertad, claro, wordpress.com, o sea, plataforma, uh-huh. Y luego está el Facebook, que es grupo de apoyo Alfons, tienes el Twitter, Alfons_Libertad, y el correo electrónico, pues igual, es Alfons_Libertad@hotmail.com. Uh-huh. Son los cuatro los medios que tenemos para... Sí, por ahí nos llegan las propuestas de charlas, de actos, uh-huh. demás. Uh-huh. O sea, va a haber concentración en Asturias, va a haber concentración en Logroño, en Asturias el día 12, en Logroño el día 17, en Barcelona. O sea, esta semana de lucha también va a haber concentraciones en otras ciudades del Estado. Uh-huh. El otro día vino gente de Berlín y tuvieron una entrevista contigo y, sí. y allí hay gente que... Sí, lo que hablábamos la antes. La Marea Granate siempre... Como el uh-huh. apoyo internacional, ¿no? Como uh-huh. sí, uh-huh. desde otros continentes. En Londres sí. ha habido un acto la semana pasada que organizado por la Marea Granate de allí. Pues si os parece hacemos una pausa musical mientras contactamos con José y para que nos cuente sobre cuando las gotas hacen lluvia y os invitamos a que os quedéis hasta el final del programa aquí con nosotros y que seáis hoy parte de la Casa Incendiada. Perfecto. Gracias. Gracias. No son delincuentes, educados en valores y trabajadores, tienen principios y una ideología. Hay una persecución y una intención de criminalizar a los que luchan por sus derechos, a los que luchan por sus derechos. Libertad, libertad para el Alfón. Libertad, libertad para el Alfón. Libertad, libertad para el Alfón. Libertad, libertad para el Alfón. Queremos difundir una idea clara. Nuestros hijos no son delincuentes, educados en valores y trabajadores, tienen principios y una ideología. Hay una persecución y una intención de porque hemos decidido que tenemos que empezar a sacar la cara a las madres por nuestros hijos, porque no estamos dispuestas a permitir que nos destrocen así y nos crucifiquen. Libertad, libertad para el Alfón. Libertad, libertad para el Alfón. Libertad, libertad para el Alfón. A mí me parece que hay un elemento central que tiene que ver no solo con la disputa de la hegemonía económica, no solo con la disputa de la hegemonía política, que a mí me parece que es central, sino también con la disputa de la hegemonía cultural. En este momento hay más de 1.500.000 parados y un 37% de paro, y la verdad es que es una tragedia la que estamos sufriendo en Andalucía. Y esto es un genocidio de Estado, sí, pues, porque si están muriendo las personas habiendo un tratamiento. Podemos conseguir el que oigan a nivel local, a nivel comarcal. O sea, lo acabo de intentar organizar a nivel comarcal. ¡Ni un paso atrás! ¡Jamonal! Basta ya, hasta aquí hemos llegado. Yo no voy a consentir que abras un agujero en mi barrio para que hagas aquí unas plazas de garaje y saques las arcas municipales. Cuando las gotas se hacen lluvia. Quitar el miedo a la gente y que la gente salga a la calle. En La Paz se está consiguiendo. Pero te saca la ley Mordaza. Esa es la ley de Franco. Exigimos la libertad sin cargos de nuestras y nuestros compañeros, así como la derogación de la ley Mordaza. Cuando los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, cuando los gobiernos rescatan a bancos y desahucian a las personas, cuando quieren arrojar los derechos humanos al contenedor de la historia, entonces la gente se organiza y los pueblos se movilizan. De esta manera se presenta el documental Cuando las gotas se hacen lluvia, documental que se estrena hoy, 10 de diciembre, online. Tenemos al otro lado del teléfono a José Gaya, director del documental. Hola, José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y quiénes están detrás de estas gotas que producen la lluvia? Pues detrás de esas gotas están los ciudadanos indignados, con rabia, y esa rabia la están canalizando en organización para enfrentar la política económica neoliberal y el sistema capitalista que les despoja de sus derechos más básicos. ¿Y por qué habéis elegido este nombre para el documental? Pues es un poco metafórico, ¿no? O sea, muchas gotas separadas no pueden hacer nada, pero una buena lluvia, yo que soy del campo, de una zona seca además, pues hace que las flores florezcan y que nazcan los alimentos que son los que nos dan de comer. O sea, que la lluvia es fundamental, vaya, en todos los sentidos. ¿Y por qué habéis elegido justo estas respuestas, este tipo de respuesta ciudadana, para reflejarlas en el documental? Fíjate, elegimos trabajar en 5 territorios. Nos hubiera gustado trabajar en más, pero por falta de recursos y de tiempo no pudimos. Entonces trabajamos en 5 territorios muy diversos. Burgos, en Gamonal, en el barrio obrero y combativo de Gamonal, que luchan por el derecho a decidir, a participar en las decisiones que se toman en su barrio y contra la corrupción y los señores feudales que viven en Burgos y que controlan medios de comunicación, constructoras, etcétera. Luego fuimos a Madrid a luchar con la gente que defiende la sanidad pública y universal, la María Blanca, los compas de la hepatitis C, también estuvimos con Madres contra la Represión, que luchan por la libertad de sus hijos que están presos por un régimen que discrimina a quienes luchan contra ellos, por eso tienen miedo. Después fuimos a Andalucía a luchar con la gente que, con el SAT, vaya, con la gente que lucha por la tierra. Y luego vinimos aquí a la zona donde yo vivo, la Marina Alta, unos jóvenes luchando por la educación pública y de calidad, y luego subimos a Cataluña, Sabadell, a luchar con la PA de Sabadell, que son muy fuertes, y estuvimos con ellos en la liberación de un bloque de 27 viviendas para gente que no tiene absolutamente nada, y que los bancos, los poderes financieros y los poderes públicos, pues ya sabemos lo que hacen con ellos. Entonces lo que queríamos retratar es un poco esa diversidad que existe y que enriquece tanto a las sociedades y a los pueblos, y trabajar sobre 5 pilares fundamentales de una sociedad democrática, que es sanidad, educación, vivienda, tierra y derecho a decidir, y vemos que se vulneran estos derechos en la España democrática de la Unión Europea superdemocrática. Entonces vemos, después de hacer el documental, vemos que aquí de democracia pues no hay tanto como nos habían pintado, nos dicen en las pelis, en la tele, en los medios de comunicación, etcétera. El documental se estrena hoy online y el miércoles que viene en el Centro Social Reocupado y Autogestionado Quimera, dentro de la Semana de la Lucha por la Libertad de Alfon. Sí, para nosotros Alfon es un santo, para nosotros, sino para toda la gente que lucha en este país y fuera de él. Alfon es un símbolo y un luchador que metieron en la cárcel como tantos a lo largo de la historia y en el presente, por luchar por la dignidad, libertad y justicia para todas y todos. Entonces ya sabemos cómo es su caso, le tendieron una trampa, el Estado policial que reprime a los luchadores sociales, de barrios obreros sobre todo, y para nosotros es un símbolo, hemos ido difundiendo su lucha por todos lados porque no pararemos hasta que liberen al compañero. El documental se estrena hoy online, pero ya habéis comenzado con el ciclo de presentaciones por diversos puntos del Estado. Sí, empezamos en Gamonal, porque lo necesitaban, porque les están apretando mucho ahora también. Allí gobierna la derecha más rancia. Entonces los quieren desalojar de un centro social ocupado que tienen, donde hacen actividades culturales para la comunidad. Entonces fuimos ahí a presentarlo rápidamente. También necesitan algo de plata para financiar... los abogados, porque tienen como 50 y pico encausados todavía de la lucha del bulevar. Entonces, bueno, hicimos un poco de caja, ellos decidieron cobrar 2 euritos la entrada, que bueno, no es nada, y con ese dinero pues financiar un poco los abogados, ¿no? Y de ahí fuimos al País Vasco, estuvimos en Bilbao con una gente fantástica, en Sirica. Luego fuimos a Errekaleor, un barrio ocupado de Gasteiz. Y de ahí viajamos para Madrid, donde estuvimos en 4 lugares seguidos, que fue súper bien, la verdad. Casi todos centros sociales y la iglesia Borromeo, en Vallecas. Y después nos bajamos a Andalucía, donde estuvimos en 4, 5 sitios o 6, presentándolos, entre ellos, bueno, Marinalera, Coronil, Sevilla, Jódar, Jaén. También con los compañeros que organizan todo, y ayer justamente lo estrenamos aquí en el pueblo donde vivo, que se llama Pedreguer. ¿Y qué respuesta está teniendo y qué acogida? ¿Es lo que refleja el documental son luchas conocidas o a los asistentes les sorprenden estas luchas que refleja cuando las gotas hacen lluvia? Pues a mucha gente le sorprende porque esto no sale por la televisión, ni siquiera las canales más, llamémosle, progresistas, como puede ser La Sexta. La gente esta que nosotros mostramos en el documental no sale porque son los olvidados de la historia, los sin voz. Entonces, en canales progresistas no hablo ni de los grandes, Telecinco, Antena 3, La Primera. Esa gente ni menciona, esa gente solamente de esos medios tan grandes lo que difunden es terror a través de, no solamente contenido hablado, sino cómo manipulan a través del sonido, de la música, de las líneas, etcétera, pero eso es otro tema, ¿no? Me preguntabas, perdona, que me he ido por lo de los medios. Sobre la acogida que está teniendo y recepción este documental. Ajá. Y sobre si estas luchas que reflejáis, pues sí. Son conocidas o qué tipo de debate generan en los espacios donde proyectáis. Pues lo más importante para nosotros siempre, no solamente ahora, llevamos haciendo documentales 15 años en América Latina, esto es el primero que hacemos en Europa. Vivíamos en América Latina, de hecho, con las comunidades indígenas organizadas, en Chiapas, etcétera, en muchos lados. Y lo primero que hacemos al acabar un documental es mostrárselo a los protagonistas del documental, ¿no? Para ver si están contentos con él. Es que si no están contentos, lo cambiamos. Claro, si la gente que participa no está a gusto, o hay algún problema, obviamente lo vamos a cambiar. Nosotros somos un vehículo que exportamos su voz. Entonces, en este caso, y bueno, y la verdad es que en casi todos los casos que hemos trabajado ha sido genial, en este caso ha sido todo fantástico, le preguntamos a todo el mundo si necesitaban que cambiáramos algo, si no estaban a gusto con algo. Todo el mundo nos dijo que estaba súper bien, estaba todo de puta madre y que pa'lante. Entonces eso es lo más importante para nosotros. Cuando la gente que participa se siente muy a gusto, nosotros estamos muy felices. Y es a partir de ahí que podemos difundir el documental, ¿no? Por eso lo hemos pasado hoy online y libre para todas y todos. Entonces, mucha gente conoce a lo mejor la lucha de la PA, pero de manera superficial. O la lucha del SAT. La gente que se informa un poco, ¿no? Pero no a fondo, no conocen en profundidad cuáles son los problemas que tienen o cuáles son las luchas directas y las victorias que consiguen estos compas. Para mí es un documental histórico de la lucha de la clase trabajadora. Y soy de la plataforma Isabel, nos conocemos, pero bueno, ahora no me pongo de las caras. Y para mí cuando lo vi me impresionó, ¿no? Porque digo, esto es lo que hace falta, ¿no? Esto es la memoria histórica actual que, desgraciadamente, como dices tú, hay mucha gente que no la conoce y que es necesaria, porque todo junto te hace ver un análisis del estado represivo, fascista en el que estamos metidos, y te das cuenta cómo responden ellos ante todas las luchas, cómo responden con la ley mordaza, la represión, las multas, el paro, largarse, cargarse la educación, cargarse la sanidad, la compra del voto con dinero público, es rodeado desde cámaras, ¿no? A veces dices, esa bandera me la quemaría, pero no puedes, o sea, todo está, es un estado policial. Y este documento para mí es un hecho de la memoria histórica actual y me parece imprescindible. Y yo os felicito yo personalmente agradezco muchísimo que haya gente todavía con ganas de hacer estas cosas. Hola, perdona José. por interrumpir. No, yo soy Elena, José. Que yo la sensación con la que salí del documental es que para resistir a los golpes tan duros que nos están dando en nuestra dignidad y en nuestras vidas, es fundamental implicarse en la lucha. Y salía mucha gente que le han quitado su casa, que no tiene trabajo, y que en el momento que conoce la experiencia personal de luchar junto a otros compañeros y compañeras por conseguir una vida más digna, por conseguir un objetivo, para rebelarse contra lo establecido, eso les hace sentirse más felices, más fuertes. Y esa sensación me gustó, salir del documental diciendo cuánto se pierden las personas que se quedan en un rincón en su casa lamiéndose las heridas y llorando la desgracia de lo que les ha pasado, que encima no son responsables de lo que les ha ocurrido. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotras. Yo creo que además esto es un plan, esto no viene de estos políticos de turno, que además son unos mediocres, ¿no? Casi todos los que hay, digamos que la gran mayoría son unos mediocres. Esto viene de mucho más arriba y de mucho más atrás. El sistema capitalista lo conocemos, un sistema explotador de hace 200 años que despoja a los trabajadores, ¿no? En el caso de hoy, aparte de los trabajadores, que nos deja en pelotas prácticamente, destruye la naturaleza y el planeta Tierra. Pero es que estamos en una fase del capitalismo que se llama el modelo neoliberal, que empezó con Margaret Thatcher y al principio con Pinochet, practicaron con Pinochet, Margaret Thatcher y Reagan, y después se extendió por toda Europa. Felipe González fue uno de sus impulsores, como no, y luego vino Aznar y el arquitecto de la política económica de este país, que se llama Rodrigo Rato, y acabó quitando los derechos, ¿no? Pero entonces nosotros pensamos que el caldo de cultivo está dado aquí, y las condiciones objetivas e incluso subjetivas están dadas para generar transformaciones sociales. O sea, nosotros no vemos otro camino que el camino de la revolución, así de simple. O sea, el capitalismo no se puede reformar, no se puede poner parches, es una gran mentira lo de poner parches, y hay que trascender un modelo egoísta, individualista y belicista, además de racista y patriarcal. Entonces, hacia allí vamos, nosotros no nos detenemos, y además sabemos que vamos a ganar. Y las luchas nuestras, y vuestro caso es muy, muy ejemplar, las luchas nuestras son invencibles porque lo hacemos con todo el amor del mundo. Entonces eso no nos lo pueden quitar. Nos podrían quitar la casa, nos quitan el trabajo, nos multan, nos meten en la cárcel. Pero ese amor y esa alegría que tenemos arriba les asusta demasiado. Y como saben que van a perder, pues están dando todos los coletazos que pueden antes de caerse definitivamente. Igual tardamos 30 años o 20 años. Si nosotros no tenemos prisa, lo que sabemos es que vamos a ganar, eso lo tenemos muy claro. Entonces, eso mismo. Pues para terminar, José, ¿nos podrías indicar una página donde los oyentes pueden ver este documental online? Sí, podéis verlo en cuandolasgotas.org. Y ahí, en Facebook y Twitter, que está en esa misma página, pues ahí tenéis toda la info del logo. Lo que sí que agradecemos es que los compas y las compas difundan el documental, sí. Porque aquí en el Estado español, con los medios de comunicación controlados por la mafia, pues obviamente no nos dan chance, ¿no? Afortunadamente tenemos una coproducción con Telesur, una televisión multiestatal de América Latina, uh-huh. y nos van a dar, ellos nos dan chance, ¿no? Nos dan pantalla. Uh-huh. Entonces, el día 19 lo van a pasar en Telesur y lo van a ver millones de espectadores en América Latina, en España, y también lo vamos a traducir al inglés porque lo van a pasar en Estados Unidos. Y es un sitio donde nos importa mucho dar mucha caña, porque claro, haciendo transformaciones en el gringo, pues sería mucho más fácil para el continente y para el mundo. Además, en Estados Unidos habla mucha gente español ya. Eso lo van a comer la lengua, el castellano se va a comer la lengua inglesa en Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí, ya se la está comiendo, en muchos lugares se la está comiendo ya, muchos compas latinos ahí luchando reprimidísimos, yo sí. Recuerdo que estuve ahí, bueno, esa es otra, ¿no? Estuve ahí en Estados Unidos luchando en la frontera de Arizona, donde está lleno de nazis y grupos paramilitares matando a los mexicanos, y es brutal, ¿no? Uh-huh. En ese país es casi el fascismo, ¿no? Parecido aquí a Europa, ¿eh? Tampoco cambia tanto, vaya. Bueno, pues, el fascismo está extendido por el mundo. Pues, José, muchas gracias por participar a nuestro programa radiofónico y mucha suerte. Y muchas gracias a todas y a todos por darnos la palabra. Buenas tardes, chao. Buenas tardes. Hasta luego. Chao. Le presento aquí un proyecto que han preparado para Gamona. Pretende el ayuntamiento plantarnos un bulevar con el andar de cemento. ¿Para qué les voy a contar? Saben todos ustedes que no hace falta. Todos los vulgares se piensan lo mismo, pero se callan. Valiente de Gamona, que salen a la calle y a protestar. El resto de España ya se ha dado cuenta. Que tengan cuidado, esto es una mechita. Que como se encienda con viento de lado, seguro que va de Almería a Bilbao. Y al cártel le proponemos dejar todo como está. Y escucha la voz del pueblo y no se quiera enferrar en hacer este proyecto de dichoso bulevar. Dedique nuestro dinero a la educación y a la sanidad y no a poder al obrero de este gran barrio de Gamona. Dedique nuestro dinero a la educación y a la sanidad. Por un décimo año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha presentado su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodias conocidos en el Estado español durante el año 2014. Para hablarnos de este informe tenemos al otro lado del teléfono a Pote, de Salaqueta. Hola Pote, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pote, ¿qué datos refleja principalmente este informe 2014 sobre tortura en el Estado español? Bueno, en este informe nosotros hemos recopilado el testimonio y documentación sobre las 961 personas que en algún momento del año han denunciado pública o judicialmente haber sufrido algún tipo de tortura o de maltrato o de trato vejatorio, ¿no? Incluidas también las personas que han fallecido bajo custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en ese sentido, pues destacar que ha habido un incremento respecto a las cifras de años anteriores. Y sobre todo, pues reflexionar sobre el hecho de que las cifras que nosotros aportamos en nuestro informe entendemos que es un mínimo desde el que hay que pensar que hay más casos y que es simplemente los datos recogidos por las 47 entidades que forman parte de la coordinadora. ¿Y cómo elaboráis este informe en cuanto a la recogida de datos? ¿Qué fuentes manejáis para al final elaborar un informe como este? Bueno, principalmente utilizamos como fuentes las propias entidades, ¿no? Hay que entender que en la coordinadora hay asociaciones y colectivos de todo el Estado que trabajan en la denuncia de las cárceles, la denuncia de las torturas o los derechos humanos de forma más genérica. Y que trabajando estos temas es muy habitual encontrarse con situaciones en las que las personas nos denuncian algún tipo de violación de sus derechos por parte de funcionarios públicos. y en ese sentido esa es la principal fuente. Aún así, también hay entidades que no son de la coordinadora y que nos derivan hacia nosotros algunas denuncias que reciben en su caso. También, por supuesto, cuando las fuentes son lo suficientemente fiables, utilizamos fuentes informáticas y utilizamos fuentes de los medios de comunicación alternativos, y aunque nos gusta hacerlo menos, cuando también están bien confirmados los datos, también utilizamos medios de comunicación, vamos a decir, que de los demás medios convencionales. Sí. En este informe de 2014 solo quedan reflejados aquellos datos que tienen denuncia o que son conocidos. ¿A cuánto ascendería el monto de este 2014? Pues es que no lo podemos saber, porque realmente nosotros entendemos que en el Estado español es muy duro y muy difícil denunciar algunas situaciones, especialmente para aquellas personas que se encuentran bajo custodia del Estado en las cárceles o en las comisarías, y que muchas veces tienen miedo de que denunciar repercuta en o bien el proceso judicial o bien en su situación penitenciaria, ¿no? A mí se me hace muy difícil decirte si estas 961 personas son un 10%, un 20% o un 30% del total de los casos que pueda haber. Lo que sí que hemos visto es que, claro, la coordinadora no tiene presencia en todos los territorios, hay provincias en las que no hay entidades, y eso hace que el número de denuncias que recibimos de los territorios donde no tenemos presencia sea mucho menor. En cambio, en otros territorios estamos bastante bien asentados y en esos territorios pues es probable que lleguemos a más población. Pero no podría decir un total, me resulta imposible. ¿Ha habido momentos puntuales durante todo el año 2014 en el que se han registrado mayor número de torturas y malos tratos? Sí, indiscutiblemente. Sobre todo porque, bueno, hay que decir que casi la mitad de las personas que han denunciado lo han hecho cuando participaban de movilizaciones sociales, ¿no? Han denunciado una agresión policial, en concreto 450 personas, mientras participaban de manifestaciones o participaban de intentos de evitar desahucios o de ocupaciones, etcétera. Eso hace que en momentos puntuales, como pueden haber sido las circunstancias que ocurrieron en torno al barrio de Gamonal en Burgos y las manifestaciones de solidaridad que hubo en otras partes del Estado, por un lado, y por otro lado, en torno al desalojo de Cambies, concentraron muchas situaciones y muchas personas que denunciaron torturas. Este colectivo, por lo tanto, el de la movilización social, ¿sería el que mayor número de torturas sufre? Sí, suelen ser más malos tratos policiales que torturas, pero sí, es indiscutible que casi el 50% de las personas afectadas lo fueron participando de este tipo de movilizaciones. ¿Y cuál sería el mayor número de funcionarios denunciados? Bueno, aquí hay una correlación. Evidentemente, si hablamos de que las personas más maltratadas son las que participan de movilizaciones sociales y pensamos inmediatamente en cuál es el cuerpo policial que más interviene en las manifestaciones, que es el Cuerpo Nacional de Policía, pues tenemos inmediatamente la respuesta. De hecho, 315 personas han denunciado al Cuerpo Nacional de Policía como autor de las lesiones. Luego también otro importante número de personas denunciaron a los Mossos d'Esquadra, porque los Mossos d'Esquadra tienen las funciones de antidisturbio en Cataluña. Y el tercer cuerpo por número de denuncias sería la Guardia Civil, que este año, con todo el tema de la frontera sur y sus intervenciones contra las personas migrantes, pues también ha recogido 271 denuncias. Otro dato que aparece en el informe que queremos subrayar es el de las personas que han muerto bajo custodia del Estado. En este 2014 habéis contabilizado 50. Sí, 50 personas fallecidas. De todas maneras, sí que hay que decir, lo primero es que estas 50 personas no en todos los casos son achacables a intervenciones directas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por ejemplo, hay 18 personas que han fallecido en prisión y algunas de ellas han fallecido a resultas pues de procesos de enfermedad o de deterioro físico. Pero sí que las contabilizamos en este informe porque entendemos que toda persona que esté bajo custodia es responsabilidad del Estado que la custodia. Y en ese sentido, bueno, pues 50 personas habrían fallecido en estas circunstancias, pero no todas a resultas de intervenciones directas. De hecho, sí podemos hablar de dos personas que murieron durante la detención a manos de los Mossos d'Esquadra, y podemos hablar de las 14 personas que murieron en el Tarajal, en la playa de Tarajal, a resultas de la intervención de la Guardia Civil cuando les disparó estando en el agua. Pero en el resto de los casos habría que puntualizar que no siempre ha habido una intervención de cuerpo funcionarial, pero sí una custodia directa. En este informe 2014 sobre tortura, al margen de estos datos numéricos y estadísticos concretos que nos vienes contando y los que venimos hablando, hay otros puntos, hay otros apartados, hay un estudio sobre incomunicación y tortura, Frontera Sur, sobre reformas legislativas. ¿Qué más aporta este informe 2014 al margen de los datos concretos? Bueno, es que nosotros siempre hemos pensado que los datos fríos pues pueden ayudar a lo mejor a personas un poco más preocupadas por el tema cuantitativo, pero que al final la calidad es lo que le da el plus, ¿no? Y entonces por eso siempre intentamos añadir más. Este año, pues como bien dices, la mayor preocupación, que además es una preocupación a futuro, son las intervenciones policiales en la frontera sur y el tema del tratamiento a las personas migrantes, porque hemos detectado que se ha triplicado el número de personas migrantes que han denunciado malos tratos, y en ese sentido hemos hecho como dos artículos específicos para, por un lado, denunciar la situación en la frontera sur, afectando sobre todo al tema de Ceuta y Melilla, pero también otro hablando de las situaciones de los vuelos de expulsión del territorio del Estado español, en los que cada vez vemos como más personas son expulsadas y cada vez más personas denuncian algún tipo de maltrato o de sedación forzosa durante el proceso de expulsión, que entendemos que también es un trato vejatorio. Luego, respecto al informe que comentabas sobre la detención incomunicada, bueno, es un informe muy interesante que se publicó precisamente durante el año 2014, en el que se analiza, aplicando el protocolo de Estambul, 45 casos de personas que denunciaron en su momento torturas, aunque las denuncias no fueron a nada en la vía judicial, pero se les ha hecho un peritaje específico a través de médicos y psiquiatras que han validado los testimonios y las denuncias que han hecho, entendiendo que son veraces, y han hecho un informe en base a criterios científicos muy interesante, sobre todo porque certifica que lo que durante años ha estado denunciando la gente que era detenida incomunicada en aplicación de la ley terrorista y que desde el Estado siempre se ha denunciado como falso, pues resulta que hay unas periciales médicas muy importantes que demuestran la veracidad de esas denuncias y de esos testimonios. Por eso también lo hemos incorporado a nuestro informe. Y por último hemos hecho una reflexión que sí que entendemos que es muy a futuro, que es la de que ya en el 2014 empezaron a verse los efectos de la ley Mordaza, aunque todavía no se había aprobado, pero fue un año en el que el gobierno lanzó varios globos sonda y amedrentó directamente a la gente, y ponemos algunos ejemplos de cómo gente dejó de movilizarse o dejó de denunciar ante el temor de que se le aplicara una legislación que en aquellos entonces ni siquiera había sido aprobada. Viéndolo así, pues hemos intentado hacer este análisis para reflexionar sobre lo que puede pasar a partir de ahora, que desde el 1 de julio pasado entró en vigor esa legislación, y denunciando una vez más la violación de derechos que implica y el atentado contra la libertad de expresión que supone. Pues ya solo nos quedaría recomendar a los oyentes cómo descargar y cómo acceder y poder leer este informe. ¿Cómo puede el oyente conseguir este informe 2014? Sí, bueno, en nuestra web, que es prevenciontortura.org, tenemos, por un lado, el informe completo en formato PDF y, por otro lado, un resumen de 5 páginas con lo que nosotros entendemos que es más urgente e importante para que sea accesible a todo el mundo, tanto al que quiera profundizar como al que solo quiera tener una visión superficial, pero con la idea de, bueno, de facilitar a todas las personas el acceso a esta información y en la medida de lo posible facilitar su comprensión, claro. Pues desde aquí, desde este programa, daros un año más, el 10º consecutivo por elaborar este informe, pues daros la enhorabuena por este trabajo de investigación tan meticuloso y ya sabéis, para próximos informes, que esperamos que así sea, aunque cada vez con menos datos y situaciones que reflejar, aquí tenéis un micrófono. Pues muchas gracias por ello y aquí estaremos. Un abrazo, hasta la próxima. Salud. Tírame con odio sánico, discúlpalo. Sálvame de mí mismo por este error. Hazme daño, destrúyeme. Con el apoyo no. aplicándome las nuevas técnicas. Joder el cuerpo con tus descargas eléctricas. Y hasta aquí ha llegado esta nueva edición de La Casa Incendiada. No tenemos tiempo para más, solo unos pequeños segundos por si Isabel o Elena quieren comentar algo antes de marcharnos. Bueno, yo simplemente, aparte de dar las gracias aquí a los compañeros de Radio ELA por hacer posible que podamos hablar de temas donde no estaba permitido hablar en otros medios de comunicación, hacer un llamamiento al día 17, hace 6 meses, porque fue el 17 de junio cuando se llevaron a Alfonso. El día 17 hace 6 meses, y que acudamos todos a la manifestación en Vallecas para denunciar los juicios políticos y los montajes policiales, para que vean que el pueblo nos rebelamos contra su represión. Es necesario que la gente se conciencie muchísimo en este tema. Estamos reclamando que por favor la gente lo extienda y que vaya muchísima gente, porque nuestros chavales están pudriendo en las cárceles, los hijos que hemos parido para ser libres nos están quitando la libertad, los están oprimiendo, el derecho al futuro, el derecho a la educación, el derecho a todo, y denunciamos de aquí esos casos, y creemos que la calle es el lugar que tenemos que ocupar. Esa no nos la pueden quitar, y por eso os pedimos a todos y a todas, por favor, el día 17 no faltéis en Vallecas. Y libertad os vamos para todos a recoger los presos políticos. Y esperamos que la próxima vez que volvamos a hablar contigo, Elena, pues vengas con Alfon aquí al estudio. Solo una pincelada antes de cerrar, que como es un tema el de Alfon que hemos tratado en varias ocasiones, si queréis información más detallada sobre todo el seguimiento del caso de Alfon, os remitimos a los programas del 5 de diciembre de 2012, el del 17 de enero de 2013 y el del 1 de julio de 2015 que hicimos aquí en Radio ELA. Mordecai. Bueno. Pues ya hemos terminado, ya está. A ver si volvemos con Gordon, ¿no? Venga, a ver. Bueno, yo también deciros, oye, es un gustazo estar con vosotros. De ahí, si transmitís una paz, que como la calle está tan revuelta y nuestros políticos nos están machacando tanto, yo como terapia voy a venirme algunas veces a escucharos, Pues nada, Isabel, cuando quieras, Vale. No tienes ni que llamar a la puerta, tú pasas y ya está. Ya lo he visto, porque yo entré antes de que vosotros entráis, lo que pasa es que está bueno, pero llegamos hasta abajo, Venga, gracias. Hasta el próximo gracias. Jueves. Venga, chao. Adiós.